la soledad de las rejas aprendió. Los amigos eran los de ayer, que te invitaban para salir a bailar. Thank you.